Estás escuchando La Mosca en la Leche. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo 8 de la mañana, 34 minutos en todo el país, y con esta música, con esta balada para un loco de Ferrer y Piazzolla, con la voz de Amelita Baltar, le damos la bienvenida a María del Mar Rodríguez para Narrando Cada Huella. María, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, por acá con días de viento, grises, fríos y demás, pero bueno, es el invierno. Che, ¿cómo anda tu Chapad Malal? Y acá no hay viento, pero está todo el pasto blanco, cual helada, y bueno, se está asomando el sol, pero el frío presente. Bueno, a ponerse las orejeras y a salir lo mismo al mundo. María, ¿qué historia tenés para contarnos hoy? Bueno, mira, les voy a contar una historia que esta vez le va a interesar mucho a Bahía Blanca, porque son un grupo de chicos de La Plata que están haciendo teatro, que arrancaron la gira con Mar del Plata y ahora, en este mismo momento, se deben estar yendo para Bahía Blanca. Así que bueno, estuve hablando con uno de los actores y me contaba un poco de lo que van a ofrecerles allá. Bueno, bienvenidos entonces. Soy actor de La Plata y junto con mi compañía Chamuyo de Compañía Teatral, mi compañía, nuestra compañía, estamos haciendo una pequeña gira por diferentes ciudades del país, que llamamos Gira Invernal. Es la primera vez que hacemos una gira de mucho recorrido y estamos presentando en todas las ciudades seminarios de entrenamiento con máscaras, estamos haciendo improvisación teatral y encuentros de tarot poético, que es un proyecto que también se puede buscar aparte como tarot poético, en el que mezclamos la poesía con el tarot. Arrancamos por Marvel y ahora seguimos en Bahía Blanca. Vamos a estar el 21, 22, 23, 24, 25 en Bahía Blanca. El viernes 22 vamos a hacer improvisación, juglares, lo que hicimos recién, que es improvisación teatral. Vamos a estar haciendo a las 10 de la noche en la Casa del Pueblo. El sábado y el domingo yo voy a estar dictando un seminario de entrenamiento actoral con máscaras en la Casa del Pueblo también, de 16 a 20 ambos días. Todavía se pueden anotar si buscan Casa del Pueblo en Bahía Blanca. El sábado a la noche estreno un unipersonal de impro y tarot que se llama Alemán. Lo estreno ahora en Bahía, así con mucha emoción con eso. Y el domingo, para cerrar a la noche, hacemos un encuentro de tarot poético en Hilarius Casa, que es un centro cultural en el que vamos a estar parando, y va a ser a la gorra ese encuentro. Esa es toda la movida que vamos a estar haciendo, y vamos a estar repitiendo en Las Grutas, en Puerto Madryn, en La Pampa, en San Marcos Sierra y en Córdoba Capital. ¿Podrías describir alguna forma del tipo de teatro que hace usted? Y laburamos con... Primero es impro, laburamos... Lo que estamos haciendo, o sea, mueve varias cosas, pero lo que estamos ahora presentando está referido a la improvisación teatral con un gran componente físico, laburamos mucho del cuerpo, así que sí, yo me dividiría por esa línea, la intro, con una gran base del trabajo de Lecoq, de máscaras, de mucho cuerpo y espacio en movimiento. Eso sería así. ¿Y vos por qué empezaste? Porque me gusta, el teatro fue lo último que apareció en mi vida. Yo me dedicaba a estudiar psicología, estudié 7 años, de hecho no terminé, pero ya estaba ahí. Hasta que aparecieron dos cosas que me hicieron cambiar mucho la cabeza, que fueron el tango. Yo me dedico al tango, bailo y doy clase. Y el teatro. Y la experiencia teatral es hermosa. Sinceramente, antes yo digo que es el único momento que me siento vivo cuando estoy en escena, porque es un momento extra cotidiano que te saca del lugar y es presente. Y a veces se habla siempre de la onda New Age de habitar el presente. Bueno, en escena el presente es infernal. Y creo que es eso. Hoy en día tendría que... Bueno, es muy interesante el tipo de actividades que hacen ellos, porque, por ejemplo, acá estuvieron una semana, ¿no? Y a lo largo de esa semana estuvieron en espacios completamente distintos, ofreciendo y mostrando algo distinto. Por ejemplo, el jueves estuvieron en este ciclo La Prosa Mutante, y uno del grupo, que es un colombiano, que es un poeta, leyó un poema. Después, bueno, estuvo el domingo esta actividad que ellos mismos decían del tarot poético, que no es un tarot como uno se lo imagina, que esto este tarot predictivo de las películas es completamente distinto, es mucho más interesante porque lo que abarca es el presente y bueno, sumándole toda esta cuestión artística del teatro y la poesía. Y bueno, y ayer que estuvieron con lo que es improvisación. La verdad que sí. No había escuchado en mi vida hablar de tarot poético. Es interesante la idea, como vos decís. Hay un mix ahí de cuestiones que uno no habitualmente no vincularía. Sí, totalmente. Si uno desconoce, como en mi caso, el tarot por completo, capaz que tenés un prejuicio, pero no, la verdad que es algo que ellos lo abarcan desde lo participativo, desde la construcción entre todos, de cada interpretación, de cada carta, y bueno, agregándole esto que es el arte, ¿no? Y bueno, la verdad que estaría muy bueno que cualquiera de ustedes que pueda ir vaya, porque son gente con mucha preparación, con mucho entrenamiento, y digamos, esto es muy interesante cómo se muestra lo que es el cuerpo como una única herramienta, ¿no? Ellos no tienen escenografía, no tienen absolutamente nada, solo sus cuerpos ahí expresándose constantemente y como esponjas captando lo que dice y hace el público. Bueno, acá en Bahía entonces, en el Espacio por el Arte en EPA, en Israel 88, el sábado de 22 a 23:15, así que bueno, hecha la invitación. Qué bueno comunicarnos con vos, que estás por allá, pero que nos cuentes algo que viene para acá de visita. Sí, la verdad que estuvo muy bueno saberlo porque fue justito, vienen arrancando acá en Mar del Plata y ahora hoy mismo se están yendo para allá. Y bueno como te decía, lo que es improvisaciones, también tiene mucho humor, son muy buenos, pero no es un humor común, la verdad que se nota que son tipos que leen mucho, que están muy informados y tiran ahí como muchas críticas en el medio muy interesantes. Es decir, bueno, como espectadora, ¿lo recomendás? Sí, como espectadora y como amante del teatro, porque sí, la verdad que uno puede tomar muchas herramientas de ahí como actor, ¿no? Bien, bueno, una clase. Sí, más temprano que tarde, Narlando se va a convertir en una suerte de entrevista telefónica para que vos nos cuentes tu propia experiencia en el campo. Bueno, te pusiste colorada, mira, se te nota desde acá. No, María, ¿con qué música cerramos hoy el Narlando Cada Huella? Bueno, pensando con esta cuestión de que él hace tango y da clases de tango y todo lo que es la pasionalidad teatral, que es como verlo como una personalidad tanguera, por así decirlo, esta cuestión de la entrega de la pasión, pensaba en el tema Muñeca Brava, como para alinearlo un poco a eso. Bueno, nos vamos entonces con Muñeca Brava. María, te esperamos nuevamente el próximo jueves acá por la radio para que nos narres Cada Huella, como siempre. Buenísimo, muchas gracias. Che madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que tomas el champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita juguete de ocasión. Tenés un canvas que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque los giles mareas sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea que la vida se va y embroca tu silueta sin rango, y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí y meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tienes un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinar lo de norte a sur. Te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y